tardes, amigos de Comiqueando. Estamos otra vez en en edición de jueves de Comiqueando. Aquí vamos a hacer ahora una dinámica ahí medio especial que nos tiene preparado el buen Alex, pero pues mientras ahí saludamos al buen Mai en primer lugar. ¿Cómo está el Mai? Bien, Choc, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, todos pues aquí sufriendo todavía esto de relajo del humo blanco después del incendio de ayer que quemé el agua de los frijoles, carajo. Y pues ni modo, ahí se filtraron las chispillas y adiós a la fábrica de bicicletas que hay por acá por Coltongo. Estuvo grueso el asunto, pero al parecer casi a las 6 de la mañana acabaron con el incendio, pero todavía alcanzas a ver un halo de humo blanco. Entonces, pues ahí vamos el mar. Eso pasa por jugar con cerillos, Choc. Así es. Yo que me quería creer el niño Fogata y nada más ver el resultado, el mal. Y pues bueno, también aquí anda el buen Alex Deep. ¿Cómo estás, Alex? Qué ole. Ya no compres cohetes. No, también de tu Tultitlán para el mundo. Sí, hasta pareces. Sí, pareces de Tultitlán, caray. Ok, y pues ya, aquí, así está este relajo. Empezamos diciendo, ¿qué novedades, el Mai? No, pues hay algunas noticias interesantes. Déjame empezar con que está corriendo el chisme de que ya están de nuevo armando el cast de los Cuatro Fantásticos. Esa maldición que no nos deja de perseguir, que no terminan de gustar. Mientras los tengan. Son Sony, ¿no? No, son Fox. Los Cuatro Fantásticos, igual que los X-Men, fueron vendidos a Fox. El único Sony es Spider-Man. Y y los Cuatro Fantásticos, al igual que X-Men, eran Fox. De hecho, por eso le viene el castigo a los títulos de los X-Men. Singer no los quiso soltar después de primera generación, Fox no los quiso soltar, incluso pusieron a Mark Millar como consultor de la película, y por eso decaen tanto las series de cómic, y hasta que no le regresaron los títulos, y pues bueno, el gran regreso viene con Jonathan Hickman, ¿no? Y en el caso de los Fantásticos, tenemos una situación muy similar después de Secret Wars, después del gran arco del mismo Jonathan Hickman, como que tuvieron esa época estancados con los Cuatro Fantásticos hasta hace un par de años que resurgen con Dan Slott, pero pues ahí van. Entonces, ¿quiénes son los nuevos candidatos, el Mai? Porque yo vi una noticia de Susan Storm, pero a ver. No, que no tengo la lista, yo. De hecho, pues nada más la noticia es esa, que se está armando el cast, pero no se tienen todavía nombres de quién va. ¿Quiénes son los valientes? Creo, quién sabe si en una de estas sea. A ver si te la comparto, porque entre ellos dicen que es Seth Rogen como la mole o la cosa. Mole. Es correcto. A ver. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí lo están viendo. No. Ahí está, ¿no? Sí. No me digas que no, ¿o sí? Sí. Bueno. Ok. Glenn Howerton como Reed Richards. No sé, la verdad no sé en qué ha salido. Kristen Bell como Sue Storm. Uh-huh. Chase Stokes como la Antorcha Humana. Y Seth Rogen como la Mole. No sé si coincidan con las que tú escuchaste. La última es que ya no iba a ser Kristen Bell, que me parece muy buena opción. pero ayer o antier estaba viendo que iba a ser siempre Charlize Theron. Me parece ya muy grande para el papel, pero igual como que fue el rumor de ayer o antier apenas, ¿eh? No tiene mucho que Charlize Theron iba a ser la nueva. Entonces, Tom le hubiera quedado bien en los tiempos de Jessica Alba, mucho mejor que Jessica Alba, pero pues la vi en anunciar ahorita y me parece que ya está algo crecida para el papel. Yo diría que las dos, ¿no? También Kristen Bell, no, ya no se cuece al primer hervor. Pues sí, igual, pero pues sí le lleva unos añitos de ventaja a Tom, ¿no? Digo, tomando en consideración que cada secuela que la están lanzando en unos 3 años, 2, 3 años, yo creo que sí le pueden sacar más jugo a Bell que a Perón, Alex. Creo que la última película de esta niña, bueno, de Charlize Theron que vi fue la de la también la adaptación de un cómic de Gres Roca y de Leandro Fernández, La Vieja Guardia, y sí, ya se ve medio acabadita la señorita Terón, pero pues a ver qué tal. Pues a ver, yo me iría por un casting más, más Más joven. okay. Más joven que estos que nos están presentando, ¿eh? La verdad es que para que te duren tres, pues por lo menos la ¿Película? trilogía. Sí. Por ahí, saludos a Saúl D. García, que dice guácala con ese cast para los cuatro fantásticos. Por dos, chavo, por dos también. Pero por ejemplo, Saúl, ¿qué quisiera? O sea, Saúl, a Saúl, ¿qué del cast que le hubiera, cuál cast le ha gustado hasta ahorita? Y a quién preferiría, ¿no? A mí no se me hace mala opción para, hablando de un cast más joven, Alex, como tú decías. Ay, la hermana de Dakota Fanning. Se me hace muy buena su tono. Pero, pues, quién sabe, ¿no? La mujercita. Y fíjate que sí me gustaría algo así como un John Cena, un La Roca, un luchador joven como La Mole. Fíjate, pues, ajá, sí, alguien joven y como que, bueno, creo que la mole con que le preste la voz ya es casi más que suficiente, ¿no? Al principio, pues hay dos, lo puedes, como actor, pues puedes poner a casi cualquiera que esté más o menos corpulento y ya después con que le preste la voz, pues ahí sí no hay ningún problema. La cosa es con él es que nada más que no parezca hecho de foamy o de hule espuma. Por ejemplo, ¿te acuerdas, no? Si son fans de las primeras dos, donde justamente sí se ve esa química entre Michael Chiklis y Chris Evans, que resultó ser el Capitán América, pero ahí Ian Gruffudd y Jessica Alba como que fueron los que desencajaron, ¿no? En la segunda película me gusta mucho el Reed Richards, pero los demás como que no, la verdad es que no me acaban de convencer, y mucho menos el Michael B. Jordan, ¿no? Como un Como la antorcha, ¿no? Jonathan Stone de color. Pero pues así se la gastó Hollywood. Saludos a Cari Saok, que dice, casi la mayoría de este cast es de actores cómicos, pierde seriedad. Y Pero ¿cuándo ha sido serio? Cuatro fantásticos. ¿Cuándo? ah, en los cómics. Nah, ya resulta. Hay muy buenas sagas. De hecho, la saga el corte de Van es más tirándole al drama. El corte de la corrida de John Byrne parece una comedia, una telenovela, tal cual. La corrida de Mark Waid se centra mucho en como que en estas partes cósmicas, en estas partes de familia, al igual que la de Jonathan Hickman. Yo creo que la parte más cómica que he visto de los Fantásticos es ahorita con Dan Slott, y eso muy, muy, muy, muy forzado, pero pues, y con Jack Kirby, con Stan Lee sí había mucha broma, pero pues, estás hablando del inicio del fantástico, ¿no? Punto de vista. Y Bueno. también dice Saúl de García, el que más me ha gustado es de Mark Ruffalo como Hulk. Ándale. A pesar de que no ha tenido su propia película. Ándale. Sí, como que sí le vino. No, no, no, no extrañaste a Edward Norton como Hulk, ¿no? Como parte del MCU. Y aparte de que yo creo que ahí sí le contó mucho la amistad tanto con Jon Favreau como con Robert Downey Jr. Yo creo que sí le sumó muchos puntos a Ruffalo para que te identificaras con él y para que se sintiera como que muy parte de los Avengers, ¿no? Sí, te hizo olvidar a los otros dos, ¿no? Los otros dos intérpretes de Bruce Eric Banner. Bana y a Edward Norton, perdón. Norton. Venga, ¿qué otra cosa, Alex? Ya por último dice Saúl de García, pienso igual sobre lo que dicen al cast de las películas anteriores. Sí está complicado escoger a los actores para los que hemos leído a los Cuatro Fantásticos, porque siento que los idealizamos demasiado a como los vemos en las viñetas. Ay, híjole. Ya ves, Saúl, es que, por ejemplo, ahí está la cuestión, ¿no? Y yo creo que Saúl igual y va a coincidir ahí conmigo. Los fantásticos, yo creo que están ahorita, a pesar de que están con slots que llevan casi 40 números, 40 y algo de números, yo creo que no han despegado tan bien como, insisto, Jonathan Hickman, tal vez. No les han dado ese buen empuje a los fantásticos desde entonces y pues hay que ver qué pasa. A ver qué sale. Isma, ¿traes otra? Sí, tengo algunas más. Antes de pasar a la siguiente noticia, recordar que en el capítulo de hoy de Peacemaker hace una burla cruda, cruel de Batman, diciendo que él es mejor superhéroe que Batman. Ahí lo dejo. Siguiente noticia. Alex. Ya por eso no te ves, ¿eh? Ya por eso se te desactivó la cámara. De hecho, sí. No me importa, no me importa. Ya le sale su vecino al Peacemaker y le dice, ¿qué eres? ¿Eres superhéroe? Y dice, sí, soy un superhéroe. Y empiezan a argumentar que Batman es malo, que es odioso, ¿verdad? Y que el mejor superhéroe es Peacemaker. Así de bonito estuvo el capítulo de hoy. Sale, strike uno, ¿eh? El siguiente es el micrófono. Ok, como siguiente noticia, Legendary anuncia que sale Godzilla como serie, el MonsterVerse se nos va a serie y va a correr en Apple TV. Godzilla lo vamos a tener corriendo en Apple TV como serie de televisión. Esta aplicación, esta plataforma de Apple, leí alguna nota que es la primera en alcanzar los 300 y tantos millones para su desarrollo, ¿no, el May? Hace un Sí. par de semanas. Sí, de hecho, yo creo que junto con Disney es la que más lana le está metiendo a las innovaciones digitales. Sus efectos especiales no tienen abuela. O sea, si ya hemos platicado aquí, por ejemplo, de la serie esta de Fundación. Es correcto. Todas estas escenas en el espacio, naves interestelares, le quedan muy, muy suave a su equipo de efectos visuales. Yo Entonces, apenas me quedé en el segundo capítulo de Fundación y sí, está, no tiene abuela. Digo, aparte de los que conocemos los libros de Asimov y el concepto de la fundación, los efectos no le piden nada a una película de mediano presupuesto de Hollywood, ¿eh? sí, no. No, y ahorita, por ejemplo, hay dos, tres historias que no son de ficción, donde los escritores se están luciendo. y están saliendo historias interesantes. Ahora, es probable que en los premios estos que hacen de las de televisión se escuche mucho de Apple TV por el tipo de historias que están manejando, ¿no? Entonces, agregan o Legendary anuncia que se va a anexar a las filas de Apple TV con Godzilla como serie. Okay. La otra, híjole, bueno, está sonando mucho en las redes que el Mandaloriano se nos está desinflando, ¿no? Que diga Boba Fett se está desinflando, que no le está llegando al Mandaloriano en historia, en trama y demás, ¿no? La verdad es que es muy triste que estén tratando de exprimir al máximo al personaje y el personaje pues parezca el Kingpin, ya tratando de hacer su reino del mal, pero noblemente y honorablemente, ¿no? Es que sabes que te cambiaron totalmente el concepto de Boba Fett, ¿no? El cazarrecompensas, el hijo de la mañana. Estamos viendo, donde yo llevo hasta el tercer capítulo, no he visto el de esta semana, y estamos viendo una transformación de un personaje que tal vez no la necesitaba. En el Mandaloriano yo creo que funcionó muy bien porque no tenías ninguna noción de él. No tienes ninguna noción de él, no había un punto de referencia de donde Mando pudiera ser héroe o villano, ¿no? Y cómo se ha desarrollado su historia a través de 2 temporadas, esto estuvo genial, pero en tratándose de Boba Fett, pues es un cazarrecompensas que viste en, ¿qué te gusta?, 15 minutos en 2 películas y se hizo leyenda. Y esta leyenda te la están tirando, volviéndolo. ¿Cómo? Un daimon y en algo que no, yo creo que no concuerda con la figura que los fans de Star Wars tienen, ¿no? Y aparte que en el universo expandido, ustedes lo conocen mejor, el Mai siempre se mantuvo como el cazarrecompensas, como el hijo de la mañana, ¿no? El que estaba en las sombras, el que no le gustaban los reflectores, el que cumplía la misión, pero se iba a lamer las heridas allá al oscurito para que nadie lo viera, ¿no? Es correcto. Y hoy en el capítulo de esta semana, así como el Peacemaker habló pestes de Batman, al buen Boba Fett se le ocurre soltar su montura y le dice al Banta, que es hembra, le dice: Vete a hacer bantitas al desierto. Eres libre, Banta, vete. En una broma demasiado, demasiado simplista. O sea, siendo Boba Fett, ya no te necesito, pues mato al Banta y ya me sigo, ¿no? Claro. ¿Para qué lo apapacho, ¿no? Me preparo unos Pero, tacones y ahí lo dejo, ¿no? pues sí, pero no. No, no, no. Entonces, a ver cómo terminan la temporada, van llegando a la mitad de los capítulos con el de esta semana. Son 7. Tampoco son Madre mía. tantos. Entonces dices que tenemos una desbandada, el Mike. Sí, todo el mundo criticó. De hecho, por ahí en algún momento leíste el artículo del País que decía que de Boba Fett que había secretos que había que mantener mejor guardados y dejarlos guardados, ¿no? Es correcto, ahora sí que esa yo la leí por usted, el May, y Sí. estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, hay cosas que no se deben mover. ¿Irá a ser el primer descalabro de Star Wars? Ojalá y no, pero yo no le veo cómo lo puedan recuperar. Se están esmerando mucho en, por eso está aquí el Slave One, por eso está aquí la armadura, por eso es malo, ¿eh? O sea, y sabemos que es malo, no me lo tienes que decir, ¿no? Pero Okay. bueno, esa es otra plática que ya tuvimos. Ay, gracias, fans de menos de 20 años, porque por ustedes están recordándose muchas cosas. Alex, ¿tú ya la viste? No. Todavía no, afortunadamente creo que todavía no. Al rato la estoy guardando porque mejor me dedico a ver Euforia. Con Zendaya. Okay. Muy bien, ¿qué otra cosa, el Mike? Ok. dentro de la parte de los cómics, regresa a la serie de las tortugas ninja, las ranas punk. Eso lo publicamos en nuestra página de Facebook. Resulta ser que de los personajes de la caricatura, las tortugas tienen en su haber el haber participado en algunas batallas con las ranas como ayudantes o como partes del equipo, ¿no? Ustedes pueden, si son coleccionistas de las tortugas, saben que existen estas ranas, ¿no? Por ahí está Gengis Khan con su hacha, es una rana que trae una camisa hawaiana. Es correcto. Pero en realidad estos personajes trataron de ser un símil de las tortugas y tenían sus propios videojuegos y creo que hasta caricaturas. Se llamaban Battletoads, las ranas que pelean, ¿no? Y la regresan al arco de las tortugas, la regresan y resulta ser que pelean contra las tortugas y en un accidente les queman su escondite a las tortugas, ¿no? La verdad es que está interesante, vamos a ver, aunque los dibujos no están muy llamativos, la persona que los... En la portada están muy bien, pero en el interior del cómic cambia, ¿no? Y yo recuerdo que las ranas, de hecho ahí está Gengis Khan, ahí está con su hacha, yo recuerdo que las ranas eran cuatro, igual que las tortugas, y aquí nos pintan más de cuatro ranas, ¿no? Entonces, otra vez, muchachos de menos de 20 años, qué suertudos son, nos están destrozando la niñez. Eso es todo el mal. Entonces, de plano, este interior, arte interior, no se parece a esta portada que estamos viendo el mal. No, no, no, el dibujante trae ahí ganas de hacer rayas de más, y la verdad es que no. Los malos sí, sí, sí están demasiado malos, ¿no? Y los hace muy oscuros, muy... Aunque intenta meter detalle, tú puedes ver la portada y la portada es pues de pues animada, ¿no? No, una caricatura no puede tener demasiado detalle, ¿no? Y le estoy leyendo que lo está dibujando Pablo Túnica. Y Rhonda Pattinson está coloreando el número, pero no, no, no, se nos van las tortugas, ¿no? Para aquellos que no son seguidores o fanses de las tortugas, todo iba muy bien hasta el número 100. Del número 100 para acá, algo está pasando con nuestras tortugas ninja. O sea, De nada hecho, más. hasta nuestro... Perdón. No, sí, nada más se murió Splinter y ya, Ya se es un fregó todo. desastre. Sí, parece casa de pubertos, sin un adulto responsable cuidándolos. De hecho, nuestro experto en el tema ahí, Raúl Everardo, justo es lo que nos estaba diciendo, ¿no? Que se vio el 100 y de repente ha sufrido un bajón las tortugas. Pero increíble, ¿no? Pudieron haber explotado las historias de manera individual. Ya no está el papá, pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Ya Ahí pueden regar. está esta Jenica, que es la tortuga de la cinta amarilla, que es niña, ¿no? La tortuga niña. Ahí está Alopex, que es ese como zorro, la parte de abajo blanco, que también es parte del equipo de ellos. Y todos están en esta como guarida, que es un edificio, me parece que es una pizzería, una cosa así. Y se destruye, en este tomo se destruye, pero a ver cómo se las gastan. Ahí están, mira, ahí están las tortugas, las ranas. Nada que ver Con el arte de la portada, en la portada, ¿no? Nada que ver. Y le meten una paliza a Casey Jones, casi me lo matan. spoiler alert. Ay, perdón, y es el número de esta semana, ¿eh? Es de lo peor el May. Entonces es que debe haber algunos lectores de las tortugas con nosotros, ¿no? Porque sí, sí, sí las leen, sí se leen, es un cómic que sí se lee. Pero, ay, para que no se hagan muchas expectativas. Mira, otra vez las ranas. Okay. Entonces, A ver cómo acaba esto y ojalá sea como que un punto de elevación del título, ¿no? Porque sí, creo que platicando un poco con Raúl, sí dice que como que han perdido brújula después del número 100. así es. Y la siguiente noticia que tiene que ver con Moon Knight, el teaser trailer de Moon Knight. ¿Qué le pareció, Choc? ¿Sí lo viste? ¿Qué crees que no he podido ver más? No, Lo ma. que... Sí, perdóname, perdóname. Vi que lo pusimos ahí en el grupo, pero la verdad es que no. Ya sabes, entre la chamba y los incendios, acá de que ahorita lo veo, se me fue el tiempo. Lo que sí estuvo muy, muy, muy bueno el dato de la hora de la. De la hora de la. Del. Del debut del tráiler, ¿no? Que fue Sí. justamente ahora en que ocurrió la primera luna llena. Sí. Y de hecho, pues, para los que no conocen el personaje, tenemos ante nosotros otro personaje místico, ¿no? Otro Es correcto. personaje místico que los dioses egipcios, el dios de la luna, le da sus poderes, ¿no? Conchú. Khonshu, y además de Khonshu, pues muchos en el tiraje normal de cómics de Moon Knight lo comparan con Batman, ¿no? ¿Por qué? Porque es un millonario rico que se hace superhéroe, ¿no? Sí, pero aquí la cuestión con Mark Spector es que es un tipo con desmadres de múltiple personalidad. Es el millonario, es el vagabundo, es el taxista y el jugador, me parece. Ya tiene rato que no leo algo de tal cual de Moon Knight. Hubo un rato en el que igual las personalidades de repente esa corriente estuvo a cargo de Bendis. Adquirió la personalidad, las habilidades de Fred. Y pues bueno, ahí estamos viendo el teaser, digo que no lo había visto el Mike, pero yo creo que el actor está giro, Oscar Isaac, después de su falla como Apocalipsis, yo creo que Moon Knight le puede venir muy bien. Y sí tienes esos ojos y cara de loco, ¿no? Como los fans de Batman, ¿no? Hey. Ahorita va a entrar Vicky Irales y te va a decir de cosas. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? ¿No? En vez de que se venga a chambear, ¿verdad, Alex? Exacto, es lo que digo. Ahorita te va a caer. ¿Cómo la Sí. ven? A ver qué tal, se ve bien. El disfraz se ve bastante bien, pero pues falta ver. Porque va a serie, ¿no? No es una película, es una serie. Sí. Es la primera serie de Marvel del 22, ¿no? Es justamente en Sí. marzo. Sí. Oye, ¿que se murió un protagonista de esta o? Justo, justo yo pensé que era la nota que iba a decir el Mike. No sé si El sea villano. el El villano. villano se. No Sí, se muere. manches. Sí, bueno, sí. Y, pero entiendo que ya tenía grabada gran parte de la serie. Llevaban como 6 o 7 capítulos. Okay. Entonces, pues ya sabes, la magia de la edición, en esta primera temporada lo mata, o algo pasará. Ahí donde se está transformando, me gusta mucho la frase que le dice. Dios le dice al personaje que dice, abraza el caos, ¿no? Soy Batman. Ah, no. Soy terror, ¿cómo? Soy pesadilla, ¿qué? La noche. Venganza. Ah, soy venganza. Pero bueno, ya no sabes si afortunadamente o no, aquí dice Disney, el Batman dice otra cosa, ¿no? Clarín Corneta. Sí, entonces es la cuestión con Moon Knight. Ojalá y le vaya bien. Cruzamos los dedos porque, pues aunque no, por lo menos aquí en México no salía en la tira de cómics normal, pero sí llegamos a ver una que otra historia de Moon Knight en español. Exacto, aquí en México obviamente debutó, bueno, debutó aquí en México en el título del Hombre Araña cuando estuvo invitado, después en el título del Hombre Araña presenta en Novedades cuando era parte de los Avengers, de West Coast Avengers, los Avengers de la costa oeste, y como que sí fue, sí, y sí nos dio como que la información básica de lo que era Moon Knight, y es bastante interesante el personaje. Ha tenido una, dos, como cinco series, cinco o seis series de cómic, y es bastante interesante toda la mitología del personaje, ¿no? Digo que este relajo de las múltiples personalidades está súper. Con Mark Spector. Así es. Y bueno, venga el Mike, entonces quien falleció siempre, el que iba a ser el villano, ¿no? Y empieza por ahí a ensombrecer tal vez porque empezaron de inmediato ¿cómo se llama? Los rumores en las redes, ¿no? Que iba a ser la serie de maldita de Marvel, etc. Y pues esperemos que no sea así, ¿no? Debió haber sido bueno, sí fue un evento muy desafortunado lo de este actor, pero pues ahí está la primera desgracia en esta serie de Moon Knight. Gaspar Ulliel se llama el actor. Gaspar Gracias, Mike. Ulliel. Y bueno, pues es que acuérdate una cosa, ¿no? Que cuando hablamos de egipcios, lo primero que nos viene es la maldición de la momia, ¿no? Es correcto. Y pues este señor vele el disfraz, no parece otra cosa más que una momia blanca, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ok. ¿Tú traes alguna otra noticia, Alex? Un par de Batman también, siguiendo el... A ver, a ver. No, vámonos en orden y entonces a ver si reconoces a estas personas. A dos de ellos los he visto en convenciones aquí en México. Es Nah, correcto. pues el Choc No, a seguramente tres. ya, los No, a cuatro. todos. De hecho, los cuatro ya han pisado territorio. Al fondo con la chamarra de azul con azul marino con azul cielo, pues es el uniforme actual de Nightwing, es Mark Wolfman, co-creador del personaje. De su lado izquierdo está Jim Lee, que es CEO de DC en la actualidad. Está Mike Carlin, que era editor en jefe de la línea de Superman, y George Pérez, que trae una condición de salud un poco delicada, ya lo hemos, bueno, bastante delicada, ya lo hemos platicado en este programa, y justamente la reunión, si no mal recuerdo, fue con motivo de hacer este homenaje a Pérez, ¿no? Parece ser que ya se va a editar al fin todo este relajo de JLA Avengers, que es un proyecto que Pérez tuvo que meter al refrigerador al menos una vez en los 80s. Primero iba acompañado, ay, ¿de quién era? No me acuerdo, creo que del mismo Wolfman iba acompañado, no me acuerdo quién era el escritor en ese entonces, pero esta última vez ya lo hizo en el 2003, 2004 con Kurt Busiek, y se dio el lujo de dibujar a cada Vengador y a cada Liga de la Justicia en los cuatro números que hicieron de la serie. Pues bueno, parece que ya hay un arreglo por el señor Pérez de editar esta obra otra vez en versión absoluta, y veamos qué pasa para honrar al señor Pérez en vida. ¿Qué dice la nota? Perdóname. No, pues básicamente es Jim Lee que sube a su Instagram estas fotografías del tiempo que pasó con Wolfman y con Pérez y Carlin ahí en las oficinas centrales de DC Comics en Burbank. Y entonces, adivina qué fue lo que le entregó para firmar a George Pérez, ya aprovechando el viaje, ¿no? Sacando raja antes de que aplique la de Adela Micha. La de di tu frase Adela Micha. Ajá, di tu frase Adela Micha. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio a firmar Ok, un Teen Titans número uno. El New Teen Titans número uno y el Avengers número 134, ¿no? Creo. 61. 161. 161, okay. Que ahí se ve al fondo. Sí, pero como CEO de DC no lo puede. No, uh-huh. No puede. Hacer promoción de la competencia. Ah, mira, ahí está. Ok. Ahí está. ¿Qué crees que se lo tengo como en francés, en italiano, algo así? Y es una versión chiquísima. No sabía que era de Pérez, qué chido. Mira lo que te vas a entender. Ni porque aquí dice en la portada. Ahí en la capa de visión, abajito. Sí, ya lo vi ahí al lado del dedo de Jimmy. Ahí está, exactamente. Te voy a enseñar mi portada. Nada más para que veas cómo no viene la firma. Y evidentemente es un cómic, te digo, en francés, si no mal recuerdo. Y lo adquirí como una. Evidentemente como algo rarito. Por ahí lo tengo y te lo voy a mostrar. Pero sí, es de Pérez, qué bonito. Fíjate, está padre y hasta para habérselo mandado, que te lo firmara. ¿A ti qué te firmó ahora que vino, Alex? No, a mí en esa mole no fui. Me lleva. Pero pues ya le mandé por ahí algo. Le mandé un Superman de 10 varos de vid. Ah, no, ese fue otro. Esa no, fue no, otra no, persona. ¿Qué pasó? No, sí. Ese señor, te equivocaste de ¿cómo se llama? De programa. Sí, ese fue otro. No, estás hablando de un tipo de programa oculto, ¿no? Algo así. Algo que puede así. Desencadenar en algo atómico. En todo el planeta. Sí, pues sí, en todo el planeta y pues. Exacto. No, tú sí le inviertes chido ahí a tu cole, ¿no? Pues hay lo que se pueda, nomás. No tanto, pero hay lo que se puede. Este está muy bonito, la verdad. Sí, cómo no. A mí me falta creo que el número 2 y el número 11 para tener corrido del 1 al 24, 23 de Titanes. Evidentemente el 2 es el de Deathstroke, se va a poner bien bonito de caro, y el 11 es un número X, 11, 12 es un número X, pero pues ahí procuramos tener cosillas. De hecho sí tengo varias cosillas de Pérez, si no mal recuerdo, corrobórame el dato, Alex. Lo último que ha hecho Pérez en lápices como serial fue justamente Final Crisis, Legión de Tres Mundos. Sí, que yo recuerde también, sí. Más algunas participaciones ahí, pin-ups y portadas y esporádicos. Sí, sus historias cortas, ¿no? En Wonder Woman, uh-huh. Pero básicamente, pero creo que lo último. ¿Y qué serie es? Final Crisis, Legión de Tres Mundos. ¿Ya leyó el Mike? No. Bastante recomendable, ¿eh? Si tienes cero conocimiento de la Legión, está súper que leas primero Action Comics de una serie de Gary Frank y de Jeff Jones y después te saltas a esta Final Crisis Legión de Tres Mundos. Es un ABC perfecto e increíble de lo que es la Legión para la gente que no la conoce tan de forma tan amplia, ¿no? Es una serie que llegó a los 500 y tantos números y yo la verdad no tenía ni jota idea de quiénes eran, más por lo que llegó aquí de Editorial Novaro, pero estas dos series en lo particular, estas dos arcos, el primero en Action Comics, Superman y la edición, y después como Final Crisis, son muy buenos, el señor Pérez justamente, son muy buenos para y un muy buen referente para los fans de la Legión, de Superman y de los Titanes. Ok, pues la siguiente noticia. Se anunció la muerte de la Liga de la Justicia el próximo mes de abril. Actualmente está en el ron de la Liga de la Justicia, del cómic de la Liga de la Justicia. y va por el número 72, más o menos hicimos las cuentas, y dicen que el final de ese run va a ser el número 75, que sale en abril, y que ahí va a ser la muerte de todos los integrantes principales de la Liga de la Justicia, y que a partir de ahí, bueno, que se van a enfrentar a un villano, que van a perder, que mueren los cinco, y a partir de ahí no más Liga de la Justicia, al menos con los principales. ¿Cómo la avestruz? No, sí sigue saliendo humo blanco el maíz, se ve acá del incendio. Híjole, me parece muy gastado el recurso, esa viñeta que nos estás enseñando, Alex. No, si te recuerda a ti igual al Superman 75, ¿no? Cuando van cargando el féretro los superhéroes y al fondo igual va una fila de superhéroes siguiendo la corte de la muerte de Superman. ¿Qué será por un tema de derechos, Alex? No creo, ¿sí? No, pues yo creo que en abril dijeron, pues no vamos a sacar nada, no vamos a vender nada más que la película de Batman en marzo, que ya con eso, ya con eso tenemos, vamos a matarlos y nos embolsamos otro dinerito en abril, y los regresamos como 6 meses después, ¿no? Algo así. Sí, debe ser. Y le hacemos un homenaje, como dices, al número 75 de Superman, donde muere Superman. Claro, y fíjate, yo no sé si tú seguiste esta serie, Alex. Yo me compré los primeros dos arcos que son a cargo de Scott Snyder y destinada a morir la serie, ¿eh? La serie anterior de Hitch, creo que ya también lo hemos platicado aquí. Me gustaron mucho sus números. Cuando fue Rebirth, me gustó mucho su primer número solo. Y el número, creo que es el número 14, se llama Regroup. Son unos muy buenos números de Brian Hitch. Lejos de ahí, sus arcos fueron malitos. Cancelan la serie y después viene justamente esta de Snyder. Pero igual, ¿eh? No se le veía ni pies ni cabeza. Y pues bueno, una serie nacida para morir que ya está llegando a su fin. Sí, la verdad es que no, tampoco es que sea tan memorable el run. Así como que no. Y también un par las empecé a leer las primeras, pero pues las últimas ya en algún momento me perdió y bye bye. Aunque ahorita la está escribiendo Bendis. Entonces, Pero igualmente ya va de salida, ya va de salida, de hecho, y se va con Dark Horse. Ahora ya vendí ya con el caballo cansado, acabó en Marvel, se vino a DC, hizo Superman, como que no, hizo Legión, como que no, no he leído su Liga de la Justicia, tengo ahí unos 4 o 5 números apenas. Pues el hecho de que está anunciando la muerte de la Liga de la Justicia es símbolo de que pues como que tampoco el señor Bendis la armó mucho ahí y ahora ya se va a echar a perder a ver qué Dark Horse, ¿no? O quién sabe, porque Bendis es muy bueno contando historias de equipos. Le dio en definitiva una cara al Spider-Man del nuevo milenio con Ultimate Spider-Man. Es el creador de Miles Morales. Pero pues, insisto, llega con el caballo ya viejo a Dark Horse, ojalá que se dé un segundo aire, ¿no? Porque Naomi, ¿no? También, por ejemplo, es parte de su repertorio. Y pues igual como que lo suyo va haciendo los teenagers, pero pues a ver qué hace ahí en Dark Horse. bueno, pues vayan pidiendo su apartado para abril. Se les dijo, se les advirtió. Okay. Aprovechen. Luego, Venga. nuevas imágenes de Batgirl. Okay. El trajecito, ¿no? Que como que rememora el de el de una batichica que salió con Conner, o sí, Amanda Conner, si mal no No, era recuerdo, con o era con Babstar, ¿no? Babstar, Era con exactamente. Babstar y con Fletcher, ¿no? Fletcher. Era cuando el equipo era Fletcher, Babstar y no creo quién era el otro. Y pues ahí está, nada más que la ahora toda morocha la Babstar, ¿no? Es latina Leslie Grace. Okay. Y entonces, pues ya se andan por ahí filtrando hasta videos de las filmaciones y todo. Próximamente, pues ya en su plataforma de streaming favorita. Okay. Oye, que esta chica no está tan exuberante. Que ese traje se pega demasiado y no lo deja ver sus atributos, o de plano no tiene atributos. No sé, yo no sé usted en qué se fija, Elma. Yo leo puros historias de superhéroes, pero a ver que nos conteste algún alien. Dice Ismael que sabe nadar porque nada de pecho, nada de espalda, nada de crawl, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, Es el comentario. También anda circulando en redes la crítica. no seas Que así. está tan atlética que pues que está muy atlética, pues. Okay. Te vas a enamorar de ella como de The Batman cuando ya veas la serie como debe de ser, ¿eh? Dios mío, lo que... Y sobre todo cuando veas la película que va a durar 2 horas y 55 minutos, que es la película más larga de Batman que hasta ahora. Esta de venganza. Esta de venganza. The No quiero Batman. ver cuando hagan la película de Batman, corte del director. 4 horas entonces. Las escenas borradas y etcétera, etcétera. Y los extras. 2 horas y 55 minutos sentadito ahí, viéndola. Ni eche la maldición, el mal. Luego van a venir los Batman, Director Scott y 4 horas de slow motion, van a ser 6, que no era la versión original, y aunque sea las mismas escenas, no cambia porque dijo I am Batman en vez de I'm Batman, etc. Ya sabe, ¿no? Claro. Así son la gente que no tiene llenadera. Dios te oiga. A pesar de Okay. que también salió una noticia de que se vendieron más Blu-rays de Birds of Prey, o sea, la última de Harley Quinn, que de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿eh? Ahí nada más para que veas. Se vendieron más Blu-rays de una que de Zack Snyder. Pero Okay, aquí. y dónde está lo sorprendente de la noticia? Pues es lo que digo. Si ya la tienes en streaming, ¿para qué la compras en Blu-ray? Ah, esta es otra cosa que no sé por qué. ¿Qué tiene que ver que los Wookiees tengan dientes en el trasero, Isma? Yo no sabía esa, No, no creo que lo sabía. dijeron en Peacemaker, ¿no? No. No. Ah, sí, hizo la broma también, cierto. Cierto, cierto. Y entonces ya se hizo tendencia que sí es cierto que tienen dientes en el trasero los Wookiees. Ahorita que traes ese tema de Peacemaker. Híjole, muchachos, este último capítulo sí, la verdad está bien traumatizante. Y mucho, mucho, lo supieron manejar en el sentido de no hacerlo ver violento, pero ya que razonas lo que está pasando en ese momento en la escena, dices, no, algo está extraño. Okay. Y si tienen la oportunidad de ver Peacemaker, el capítulo de hoy, échenle un ojo. No, ya traumados estamos, ya por el simple hecho de que nos gustan los monitos y los cuentitos estamos traumados, entonces digiéranlo con calma. Okay, yo nada más esto es como echarle leña al fuego, ¿no, el May? Sí. Y digo, Sina se encarga de hacer chistes y bromas pesadas en la serie, entonces solo con poner atención a las referencias. Digo, yo no he visto, ya digo, van 2, 3 semanas, creo, y van ya 4 capítulos. Pregunta seria, el Mike. ¿Sin actúa? O ya Sí, es. Batichica, es toda una artista. O ya es nada más como Danny Trejo que le cambian de chaqueta y ya haz lo tuyo. Ah, como Vin Diesel, ¿no? O Vin Diesel, Vin Diesel ajá. haciendo Vin Diesel. Mira, la verdad es que los primeros capítulos es Cena torpe, Cena luchador, Cena el que pega, ¿no? Cina haciendo cina. Ajá. Pero ya este que fue, que se sale de los tres primeros, porque los tres primeros los liberan la semana pasada, ya empiezas a ver a un Cena que razona, a un Cena que está actuando. Tiene por ahí una plática con su papá. El papá de Cena en la serie se llama Dragón Blanco, que es un supremacista racista, ¿no? Y la verdad es que lo ves, se mete en el papel, lo hace, se la crees. Este capítulo casi no hay golpes por parte de Cena. Y la parte traumática del capítulo que les estaba comentando hace un momento es la parte final del capítulo, donde Cena está triste, está decepcionado y empieza a recordar el origen de Peacemaker, ¿no? Pero pues actúa, o sea, sí está actuando. En estas escenas sí está actuando, ¿no? La fuerza bruta nada deja haciendo memoria del pasado, ¿no? Entonces, sí se la crees, o sea, sí lo ves, ¿no? Y va de un lado a otro porque en los primeros capítulos sale y canta heavy metal con un vibrador, ¿no? Y ahora no, ahora se está dando sus toques con un churro y eso lo hace que viaje y tenga ahí algunas cuestiones de su pasado. Entonces sí, yo creo que sí, ya está mejorando y sí está metiéndole actuación chunga. Okay, hermano. Sí, porque sí le digo que sí me platicaba yo con un amigo de que tenemos gusto en común de luchas y me dice, no, pues es que igual Cena pudiera ser tan bueno como La Roca, ¿no? Y a mí La Roca se me hace de actor como yo tengo de pelo, pero pues, quién sabe, John Cena, qué tanto talento tenga. Tiene una peculiaridad que es el rostro expresivo, Choco. Ok, Lo eso le vas a juega. ver. Sí. Se la llora en algún momento de los primeros capítulos, llora, ¿no? Y hace unos gestos y gesticula y los cachetes, la barbilla, todo, se la crees. O sea, el tipo está llorando, está sufriendo, ¿no? Y a La Roca no se la crees. O sea, yo lo he visto llorar en dos, tres escenas de película y no se la crees que está llorando, ¿no? Okay. Entonces vale la pena echarle un ojo. Sí. Okay, venga, Alex. Pues ya la última, abril 26, aparten la fecha. Porque sale un cómic precuela de la película de Flash. Okay. Y dónde. Imaginen quién entrena a The Flash. Superman. No, pues, ¿qué pasó? Descansa un segundo, tirantes. Hijo, ahora sí, ¿eh? Donde sale que abril 26, un cómic precuela de The Flash, donde Batman entrena a Barry. Okay. No sé si esta sea la portada. Si sí es, está medio gachona. Como que el traje de The Flash da para más, pero pues ahí está. El business. Ok, ¿quién es el equipo creativo? ¿Sabemos Alex? No, todavía no. La verdad es que yo eso sí no lo tengo. No No tenemos entonces tengo todavía eso. el dato del equipo creativo, porque por ahí también es noticia el regreso de Geoff Johns, ¿no? A un cómic, creo que es de Batman justamente, ¿no? No, ni sabía, la verdad es que. Regresa Geoff Johns a escribir el Batman de Flashpoint, pero no vi muy bien la nota para qué fines. Pero pues vamos, es después de Doomsday Clock, este es el regreso de Geoff Johns. Pues a ver qué tal. Que por ahí se había comentado que hubo un estilo de diferencia creativa, porque Jones es a nivel chisme, creo que Jones quería lanzar la Legión y la Sociedad de la Justicia, y a la mera le dieron lugar a Bendis. Bendis lanzó la Legión, a Jones no le gustó, y etc. Y entonces, casualmente, acaba Bendis, sale Bendis, y ahora ya regresa Jones con esta historia de Batman. Entonces, quién sabe en qué haya estribado la bronca o en qué haya estribado el pleito, en dónde hayan acabado, pero después de Doomsday Clock regresa Geoff Johns para esta historia corta, bueno, esta historia de Flashpoint. Y Vicky Iralles fue el que nos dio la noticia, de hecho, con bastante euforia. Y Ah, sí es cierto, para esa, ¿verdad? sí, está súper, súper anotado el buen Vicky Iralles. Pues a ver qué tal. Sí, ya hasta se ¿Qué tal? ¿Qué? suscribió, creo, a Creo que eso. 10 veces a mí me dijo. En todas las Una portadas para. variantes. Sí, una para llorarla y las demás para guardarlas en su bolsa. Exactamente. Ya te investigué, son 3 números. Uno cada mes y está escrita por Kenny Porter y dibujada por Ricardo López Ortiz. Ricardo López Ortiz me suena, no sé qué está haciendo actualmente Superman 38. Creo No. que No, no, no es no cierto. No, sé. no es. No, no es. Ricardo López Ortiz, no. Algo acabo de ver este. Salió en Black Panther contra Deadpool, Ok. Civil War 2, en Batman, por ahí en el run actual de Batman, por ahí del Ok. 107, 8, 10, etcétera, etcétera, Ok. anuales y esos. Y bueno, pues ¿qué otra cosa, Alex? Ya serían todas las noticias. Así de cortito nos la aventamos. El May. No, pues ya, también de mi parte sería todo. Ok. Ok, pues por aquí, ahora sí que aprovechando lo que nos queda de programa, y bueno, Alex traía una dinámica ahí medio rara. ¿Cuál era, Alex? Fácil y sencilla, es nada más. Dice: puedes escoger 6 personajes del universo cinematográfico de Marvel, 6 nada más, para derrotar a Thanos. Pero solo puedes escoger personajes cuyos nombres empiecen con cualquiera de tus iniciales. Madre. Entonces, ¿quiénes estarían en tu equipo y si crees que ganarían o no? ¿A Thanos? A Thanos. Seis personajes del universo cinematográfico. Entonces, no sé por qué, es más, no se ve su cámara. Ahora sí que yo no soy. Yo sí lo veo. Ya, así Ah, de ya la gacho. quitó el May. Ahora sí ya la quitó el May. Ahí está. Ahí ya la puse otra vez. No, yo sigo sin verla, caray. Eso es mala leche, el May. Déjalo, no me importa. Batman apesta. Arriba, Peacemaker. La tele nos acaba de enseñar que Peacemaker es mejor Que Batman. que Batman. Seis personajes. Forzosamente héroes o villanos también, No, pues Alex. ahora sí que 6 personajes. Héroes, villanos o secundones. Héroes, villanos, secundones. Lo que sea del MCU. Captain America, Captain Marvel, Ultron. Madre. Ultron. Hawkeye. ¿Eh? Hawkeye. Hawkeye. Ton, ton, ton, ton. Me faltan dos. ¿Ustedes, May? Pues es que no tengo mucha ayuda, ¿no? Tengo la I, la V y la O. Entonces yo me iría por Iron Man. Si me cuentas en inglés. Ah, no, también Mujer Invisible, la Mujer Invisible. No, No, pero pero no ha salido del MCU, manito. esa no sale No me todavía. sale, güey. Ah, ¿qué pasó? Bueno, está bien, Iron Fist, pues ya que. Ah, Iron Fist. Iron Fist. Venom. Ándele. Sí, cuenta, ya cuenta. Ya cuenta, aunque sea Ah, por 10 sí. segundos, pero ya cuenta. Y por andar de borracho en México, ¿no? Ándale. Sí. Y la O me quedaría. Caray. Norman Osborn. Osborn. Ah, sí. No, pues Norman. también tienes a Okoye, la Oh, Wakandiana. sí, cómo no. Pues nada más, pero no, yo no veo que mi equipo vaya a ganar, ¿eh? Es un desmadre. No. Visión, el May. Visión. Ah, sí, no, ya con Visión la armé. La Valquiria. Valquiria. Que se equivale a Thor, ¿no? Ándele. Hulk, yo también, por ejemplo, ahí está. Ya está mi quinto, me falta uno. Hulk, sí, cierto. Hulk, Captain America, Captain Marvel, Hawkeye, Hulk, Ultron y falta uno. Ah, oh, buena pregunta, hay que seguir, Leo. ¿Tú, Alex? Haz que le estaba buscando algunas más a este Isma, pero pues yo la tengo bien fácil, ¿no? Las iniciales son ADM, entonces pues está desde Doctor Strange, Drax, todos los demás doctores, etcétera, etcétera. Pues el doctor Anthony Stark, ya ves que todos son doctores, pues la tengo fácil, pero escogería a María Hill, a Wanda Maximoff, a ¿cómo se llama? A la tía May Parker. ¿Y por qué la tía May contratándose, Alex? Ahí te va, ahí te va. ¿Cuántas llevo? ¿Tres? Tres. Tres. A Darcy Lewis, que es la científica que le ayuda a Ah, sí, Natalie cómo no, Porter. sí, cómo no, ¿Cómo no? sí. Y en una de esas a Mantis también. Okay. Y ya Ese por equipo de último. superhéroes, No, no pues, de pósters. son personajes de MCU. O calendario Exactamente. porno. Ahí, y el siguiente sería Ant-Man. Y por supuesto que le ganaríamos a Thanos. Sí, pues sí. Ant-Man, porque pues mientras las cinco lo distraen, el otro se hace chiquitito, chiquitito, tamaño supositorio. Entra al cuerpo de Thanos. Y mira. ¡Pum! Ese señor está explotando las teorías locas y conspirativas del Facebook, eso no se vale. Por supuesto. Y ya después hacemos un pachangón loco de estos cumbiones locos. Okay. ¿Cómo la ¿Cómo ves, ves, Bruce? Mike? Ay, lo que es ser fanático de Batman. Pero bueno, ni modo. Siempre tenemos un plan. Siempre tenemos un plan. Eso dicen, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa, chavos? Nada más de mi parte, Choc. Bien, entonces, pues esta, ahora sí que esta, este se nos fue rápido la semana que entra ahí. Traemos un planecillo de hacer un especial. Ya les avisaremos entre semana. Pues bueno, algo más que quiera agregar el May, algo que nos quiera recomendar. Recomendar. Sí, por ahí hay una película que se llama Rough da Error. No está en streaming, me parece que está en cine. Rough da Error. Es animada, vale mucho la pena. Échenle un ojo. Y de streaming, de series, no empezó muy flojo el año, la verdad, muy, muy flojo. Si pueden, vean Peacemaker. Muy irreverente, no es para niños, a todo lo que da los traumas de los villanos de DC. Y no me gustaría ver a los superhéroes traumados en la serie, espero que se la pase así como está. Y ya sería todo de mi parte, Chuck. Alex. Pues de series nomás estoy viendo, es en serio, estoy viendo Euforia. Véanla con discreción, la verdad es que sí está buena, la verdad. Está un poquito fuerte también, ¿no? Imagino que no tanto como Peacemaker, o tal vez sí. También está en HBO. Y de cómics, pues ni modo que les recomiende el Son of Kal-El, pues todavía no llego al número 5, pero pues en una de esas sí se puede recomendar. Okay, híjole, yo qué les pudiera recomendar, qué leí que me gustó bastante. Ay, bueno, acabo de ver la peli de El Diablo a todas horas, cómo me gustó. Está ahí, aparece el Hombre Araña, aparece Winter Soldier, aparece Batman, aparece Pennywise. Muy, muy, muy entretenida la peli, se te va de voladísima. Y si es, como ustedes dicen, una serie de traumas tras otro, y el título es muy justo, ¿no? O sea, cada uno va cayendo por su demonio interior, ¿no? Y esta serie de cuatro números, fíjate, está tan buena que ni me acuerdo, no es cierto, es Barrier de cinco números de Brian K. Vaughan y Marcos Martin. Se va muy de volada, muy, muy rápida. Se la voy a encargar que le investigue el Mike. Estos cuates tienen una serie, una página de internet en donde van Brian K. Vaughan y Marcos Martin. Ya hicieron en primer lugar Prevey Tai, después hicieron Barrier. Eso fue hace 3, 4 años y creo que ya traen por ahí otro proyecto en puerta, pero son cibercómics que después ya van imprimiendo conforme al éxito que van teniendo. Tú vas y les echas. Marcos Martin lo está haciendo, ¿no? Y dona desde un centavo hasta lo que quieras. Y este cuate lo sigue haciendo. Y justamente es un Kickstarter, sin ser Kickstarter, para que puedan imprimir el cómic. Ya van dos de ellos, impresos por Image. Se lo recomiendo bastante, tanto Private Eye, que salió en formato de hardcover, como Barrier. Haz de cuenta que sale un estilo, está impreso en forma horizontal, como 300, y estaba bastante, bastante entretenido. Pues ya, es lo que yo le recomendaría. Y pues me eché Cobra Kai, pero ya lo hemos platicado ahí en el chat. Yo creo que es, a mí me parecía excelente como que esta fuera la última temporada, pero le están apostando mucho y yo creo que puede jugar en su contra la quinta temporada, ¿no, el Mike? Sí, ya fue demasiado. Y querer mezclar elementos de Japón con Estados Unidos, digo, sí fue parte de la historia, pero pues ya se salieron del ritmo que traía, ¿no? Sí, ya perdieron totalmente el piso de lo que era Cobra Kai, ¿no? Ahora ya es Miyagi-Do contra los malos, otra vez es Karate Kid 6.5, ¿no? Una jalada así, entonces como que no, pero pues ahí va. Pues bueno, eso fue todo el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, traemos por ahí programa especial de personaje especial y nos vemos el próximo jueves. Sigan las recomendaciones porque los contagios están al tiro, ¿no? Ayer otra vez tuvimos una cifra altísima de 60.000 contagios, algo así, ¿no, Alex? Sí, ya estamos rebasando cada día la El cantidad de máximo. el máximo Sí, histórico. parece que no es. Yo he oído mucha gente que dice que no es tan grave esto del COVID, pero bueno, de esta cepa gamma, o ¿cómo se llama? No, perdón, Omicron, pero sí no deja de ser una enfermedad que apenas está evolucionando, que no hemos dominado completamente, y yo creo que las precauciones no están de más, ¿no? Pues entonces, para que se sigan cuidando, y nos vemos aquí la semana que entra. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye, bye. Saludos a Arabi y a Nazul Cobretti, que nos andaba viendo. Gracias, cuídense. Sale, bye. Bye.